¡Uy, boludo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Es increíble, no me voy a largar a llorar con vos. ¡Pero sí! No, no, no, no, ya está, ya está, ya está. Hay una... Son 3, 4 segundos, 5 segundos que después de cada partido como estos ganás, que es una emoción y una adrenalina tremenda. Y se va rápido, vos lo querés seguir sintiendo. Ahora, la verdad que estamos muy contentos. Estamos realmente muy, muy emocionados también. Y el trabajo que hicimos durante todos estos partidos es muy bueno. Espectacular, Facu. Espectacular, Facu. Un monstruo. Un monstruo. Así que nada, hay que tomar dimensión de lo que está haciendo este grupo, estamos haciendo historia. Para ganar a un equipo como Serbia había que jugar muy bien al básquet y cada jugador que entró aportó lo suyo, cada jugador que entró dejó la vida dentro de la cancha. Quizás nos subestimaron y acá estamos, estamos peleando siempre. Acá el básquet obviamente es cuestión de jugar bien y jugar bien y hacer un buen partido, pero también las ganas y el deseo de querer jugar bien, de querer seguir mejorando, está intacto en este grupo. Pepe Sánchez, que saluda de base a base. Me hace reír, boludo, te juro que me hace reír. Bueno, qué saludo, ¿no? El de Pepe, en representación un poco de todo el básquet argentino. ¿En qué cosas creen que lo ganaron? ¿Con la cabeza y con el juego? En el deseo, en el buen básquet, hicimos un gran partido, tremendo, tremendo. 97. 97 puntos a Serbia. A Serbia. Creo que si nos lo decían en Bahía, ahí cuando entraban. 17 de julio, cuando arrancaron. No lo creí, no lo íbamos a creer, íbamos a decir que estaban todos locos. Pero el equipo trabajó para eso, el equipo trabajó para encontrar su mejor versión. Siempre nos preguntamos para qué estamos y todavía no sabemos. No había techo, Facu. Es una pregunta que no la queremos responder todavía. Queremos seguir haciendo historia. Hoy hicimos un gran paso. Pasamos a una semifinal histórica para nosotros, así que de la mano de Germán también. Vale, Josito. El equipo, la verdad que es increíble. Hay que valorar lo que está haciendo este equipo.